vuestra participación en la Semana Santa pues va a ser importante, como la de todas las agrupaciones de Ubrique, pero es que además también vais a tener participación en otros puntos, ¿no?, de la geografía provincial, y de hecho, bueno, vais a participar en la Semana Santa de Jerez, ¿no? Por ejemplo, de Jerez, sí. La verdad es que nosotros empezamos ya a lo que son las actuaciones este mismo domingo. Este mismo domingo tenemos un certamen en Espera. Tocamos con otros compañeros de Villamartín y de Espera también allí. Y del Bosque, creo que va también la banda del Bosque. Y ya no paramos, ya es que no paramos. Ya la semana que viene, por ejemplo, este domingo tenemos lo que te comento, el certamen de Espera. La semana que viene nos han pedido un favor y evidentemente nosotros siempre estaremos ahí para echarle un cable a quien sea. El pregonero nos ha pedido que como entrada al pregón hagamos un pasacalle por nuestra localidad y haremos un pasacalle por el centro de la avenida y nos iremos viniendo hasta Jesús tocando. A ver, estamos esperando cosas del pregón. Venga, cuéntame. Yo creí que él la había contado, ¿eh? Si no, no te digo nada. Yo lo sabía, pero la verdad es que lo sabía, pero creo que no os ha dicho una antena. A ver, en el pregón toca la banda. A veces uno no sabe lo que le han dicho fuera de antena y lo que le han dicho. Pues también pasa eso. En el pregón toca la banda municipal, porque eso sí se ha hablado aquí otra vez. Un año toca la banda municipal y otro año va la agrupación musical ubriqueña, ¿no? Entonces, como nosotros nunca participamos en el pregón, y porque nuestra música es distinta, es diferente, es más estrepitosa, más fuerte, más para Cristo. Entonces, pues, nos ha pedido, ha sido él el que se dirigió a nosotros, nos dijo si podíamos hacerle el favor, y evidentemente sí, vamos a hacer un pasacalle a partir de las 8:30, pues el día 1, el día del pregón. Haremos un pasacalle, una forma de decirle a la gente que no es tan cercana a la iglesia de que se está preparando el pregón de Semana Santa, que vamos a dar la entrada y que se vengan con nosotros, vamos, el que quiera. Además, no es el primer pasacalle que hacéis vosotros de cara a invitar a la ciudadanía o a informar a la ciudadanía de que hay un acto cofrade. El año pasado ya hicisteis algo parecido, ¿no? Sí, normalmente el tipo de música que nosotros hacemos se presta siempre y suele llevar siempre el preludio de un pasacalle, siempre que se hace lo mismo un certamen que un acto, con cualquier otro acto, ¿no? Incluso a las procesiones nosotros llegamos haciendo un pasacalle y llegamos tocando, lo que otro tipo de música no se presta a ello y no se suele hacer. Y bueno, y como te decía, pues ya este domingo en Espera, el sábado que viene en el pregón, el viernes de Dolores nos estrenamos ya con procesiones en Estella del Marqués, al Cristo del Amor, le vamos a tocar al Cristo del Amor. El sábado de Pasión, el 8 de abril, le tocaremos a la Borriquita de Gédula. El 9 de abril tocaremos en Ubrique, la Borriquita de Ubrique. Ya sábado, la Borriquita de Gédula. De Gédula. ¿Qué es el sábado? Sábado de Pasión. Vale, antes del Domingo de Ramos. El sábado antes del Domingo de Ramos. Llevamos ya 4 o 5 años tocando. Sí, lo sé. Tocaremos, como te digo, después la Borriquita de Ubrique, el Domingo de Ramos. El lunes, martes y miércoles hemos decidido no tocar. Y digo hemos decidido, ¿no? Porque por cuestiones de trabajo del pueblo, la gente no le podemos pedir que salgan de la fábrica a mediodía y no vayan más. Y sería un problema, sobre todo para los pobrecitos que tienen trabajo, después de que tienen trabajo, decirle déjalo, ¿no? Volveríamos el Nazareno a tocar en Ubrique, a nuestro padre Jesús Nazareno. Inmediatamente después nos iríamos a Jerez a tocarle a la Hermandad del Nazareno, también en la madrugada jerezana. Y el viernes de Dolores terminaríamos nuestra actuación en San Isidro del Guadalete con el Cristo del Mayor Amor. ¿San Isidro del Guadalete? Revilla se conoce por la zona. Tiene los dos nombres del pueblo, el de Revilla y San Isidro del Guadalete. ¿Pero eso dónde está? Eso está a unos 15 kilómetros de Jerez. Es una entre la Barca de la Florida y Jerez de la Frontera. Disculpe mi desconocimiento. No, está escondido el pueblo. La verdad que está escondido. Pero bueno, tienen un paso muy, muy gracioso, muy serio, muy simpático. Y en los pueblos de los alrededores de Jerez se suele hacer una Semana Santa bastante importante, bastante seria. No te vayas a creer. Nosotros nos ha sorprendido. Ya digo, en Estella del Mar que no ocurre 3/4 de lo mismo. Es un pueblo que está al lado del circuito de Jerez, sí, y sin embargo suena. Parecen pueblos pequeñitos y demás, son pequeñitos, pero sin embargo te llegas a asombrar muchas veces en Guadalcacín, por ejemplo. Yo estuve el año pasado, algunos músicos nuestros estuvieron en Guadalcacín el año pasado, el sábado de Pasión, y se quedaron asombrados de los pasos y de la espectacularidad que tienen las procesiones en esos pueblos de los alrededores, o sea que son bastante importantes también, entonces... Y esa va a ser nuestra participación en la Semana Santa. Bueno, por aclarar, el jueves me ha dicho Nazareno en Ubrique y en Jerez, ¿también Nazareno en la madrugada de...? Sí, lo que pasa es que el Nazareno tiene una peculiaridad en Jerez. El Nazareno de Jerez mantiene una tradición de mucho tiempo que dicen que ellos, los cristos, cuando comenzaron la Semana Santa en Jerez, los cristos no llevaban música. llevaban, empezaron a poner música, pero delante, anunciando que Cristo venía detrás. Sí. O sea, no llevaban tocándole al Cristo, sino como anunciación de lo que venía detrás, de la grandeza de Cristo que venía detrás, que iba la música delante. Entonces, esa hermandad sigue manteniendo esa tradición. Uh-huh. El Cristo va sin música y nosotros vamos delante, vamos con la cruz de guía, uh-huh, llamando la atención y diciendo a la gente que Cristo viene detrás. Entonces, la salida procesional del Nazareno, pero no le tocáis al Nazareno. No, el Nazareno no le toca a nadie, nunca, es de silencio, no lleva silencio. Ellos llevan delante anunciando que Cristo viene detrás. Pues interesante también esa apreciación, ¿no? Sí, porque va acompañando al Nazareno, no lo acompaña. Mantienen esa tradición y bueno, me parece muy bien que mantengan las tradiciones y se mantengan las cosas culturales de cada pueblo, de cada tradición de su pueblo. Uh-huh. Vale. Y como te digo, no hemos dejado fuera, como te digo, el lunes, martes y miércoles. Hemos tenido posibilidades. Este año nos vamos a convertir, sin menospreciar ni muchísimo menos ninguna de las bandas del pueblo, pero nos vamos a convertir en los embajadores de nuestro pueblo. Ten en cuenta que nos han llamado de la provincia de Jaén, por ejemplo, de Virche, de la provincia de Córdoba, de Cabra, de la provincia de Sevilla, en Los Molares y en Isla Mayor. También hemos tenido un Villamartín que querían que fuésemos a otra procesión y había incompatibilidad de horario y así imposible. Bueno, dos. Nos llamaron para la Angucha y para la Borriquita, las dos de Villamartín. Y bueno, y alguna más creo que era, no me acuerdo. Pues son dos fines de semana, vaya acá en seis procesiones. Y en Jerez también quería que estuviésemos en la Borriquita también de Jerez, la Cruz de Guía. Imposible, evidentemente, porque ya coincidía con el domingo y demás, pero sí, es cierto que el martes y el miércoles podíamos haber cogido algo, pero ya te digo, incompatible, no podemos pedirle a la gente que están trabajando que abandonen sus trabajos para irnos a tocar procesiones. Claro, lo que te decía, son dos fines de semana y vais a estar en seis procesiones tocando durante esos dos fines de semana, o sea que no sé ni cuántas completo. Son, la verdad que no la he contado. Sí, el Viernes de Dolores, Borriquita del sábado, Borriquita del domingo, sí, el jueves aquí en Jerez y el viernes en San Isidro de Guadalete. Sí, es cierto, sí, son seis, no sí la había contado. Son seis... Bueno, y ya tenemos a palabra hoy casi firmado para el 27 de mayo también en Jerez. Con una cruz de mayo, las cruces de mayo de la hermandad del desconsuelo, lo que se conoce por la hermandad de los judíos de San Mateo, de Jerez. ¿Pero eso también música cofrade? A las cruces de guía sí suelen ir música de todos los tipos. Música cofrade, evidentemente. Vale. Lo que pasa es que las cruces de mayo sí, las suelen sacar lo que son los grupos jóvenes de las hermandades. Suelen ser más los críos los que se encargan del exorno, de la procesión y de todo lo demás. Pero bueno, nos lo han pedido casi como favor y vamos a estar encantados de poderlo acompañar también en mayo. Vale, pues un amplio programa, ¿no? Sí, de participación de la Semana Santa para la agrupación. Y esto significa que tenéis que ensayar y que preparar un repertorio amplio, porque cada uno de estas hermandades que os han contratado os pedirán un repertorio concreto. Así que, como mínimo... La verdad que sí, y nos ha costado. La verdad que estamos ensayando bastante fuerte, pero desde mayo del año pasado. No te vayas a creer que desde ahora, desde mayo del año pasado se tomó la decisión ya con el apadrinamiento de la sentencia, lo cual estaremos eternamente agradecidos durante muchos años. Nos han pasado partituras nuevas, nos han pasado un montón de repertorio de musical que está acorde con la instrumentación que nosotros tenemos y demás, y hemos dejado de lado prácticamente lo que se ha escuchado de nuestra banda en estos últimos años. Hemos metido un repertorio totalmente nuevo. Algunas mis piezas son las mismas que tocábamos antes, pero retocar, armonizar y arreglar con otro sonido un poquito más acorde a lo que estamos tocando. Y la verdad que, bueno, ha supuesto un esfuerzo que bastante grande, una ilusión bastante grande. Tenemos mucha ilusión con el repertorio que llevamos. Y bueno, y ha dado su fruto. Ten en cuenta que nosotros tocamos en Ubrique nada más estos últimos años y, sin embargo, se ha corrido la voz de nuestro repertorio, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de lo que estamos consiguiendo a través de nuestro estilo musical. Y fíjate, pues, en principio, no solo lo que vamos a tocar, sino lo que se nos ha quedado en el tintero, que tenían ganas también de que estuviésemos acompañándolo. O sea, que ha sido importante, el salto que hemos pegado ha sido importante. También nos ha ayudado mucho, estoy convencidísimo, el haber cambiado nuestro sitio de ensayo. Llevamos muchos años ya queriéndolo hacer. Los vecinos se creían que no queríamos irnos de ahí, pero la verdad es que sí queríamos irnos de ahí. Y el hecho de tocar al aire libre, de ensayar al aire libre, a pesar del frío, que ha sido muchísimo este año. Sí, sobre todo estos días, ¿no? Y a pesar de todo, no, el invierno ha sido muy duro. Y hemos estado todos los días, dale que te pego, y hemos pasado muchísimo frío. Y la verdad que se han corregido muchas cosas, se han corregido muchos errores que no podíamos corregir en un sitio cerrado, porque no escuchábamos bien lo que estábamos haciendo ni nosotros mismos, y nos ha venido muy bien el poder ensayar todo el año en el aire libre. Ha sido Bueno, ya te digo, no, nosotros que es que hicimos una procesión ya, nosotros ya llevamos una procesión esa este año. ¿Cómo? Nosotros estuvimos en la procesión extraordinaria de la Borriquita de Villamartín. Sí. Y eso hace un par de meses, y la verdad que gustó muchísimo nuestra banda hasta el punto de que se ha corrido la voz por la provincia y había muchas hermandades interesadas en que los acompañásemos. Eso, pues, eso dice mucho del trabajo y del esfuerzo que estamos haciendo. ¿Qué repertorio tenéis? Porque me ha dicho que la Sentencia ha colaborado. Sí, tenemos mucha marcha. Bueno, tenemos marcha de como todas las agrupaciones, de la Sentencia, de la Encarnación de Sevilla, de la Redención de Sevilla, de algunos sitios, pero bueno, hemos cambiado el repertorio, sí es cierto. Hemos metido marchas nuevas como, por ejemplo, Amanecer de Sentencia, Christus Vinci, Concesión, Divino Redentor, Nuestro Padre Jesús de la Victoria, que se ha corregido y se ha restaurado, la marcha Penas de San Roque, Rocío del Cielo, Santa María de la Esperanza, Virgen de la Paz, en fin, hay un montón de marchas que se han metido nuevas, y otras que vamos a tocar del año anterior, por ejemplo, y que sí se han retocado, se han restaurado y se les ha dado una armonía diferente y prácticamente son nuevas. Había que empezar de nuevo porque los papeles y lo que teníamos pues no nos servían de nada y hemos tenido que empezar de nuevo, ¿no? A los pies de Son Ángeles, Acerca de Ti, por ejemplo, Cinco Llagas, Costalero de Fe, Ay Jesús o Pecador, yo qué sé, Oración, que también es nueva, es una marcha muy bonita. El Reo de Muerte, se le han hecho algunos arreglitos, se le han hecho algunas cosas, Virgen de la Iniesta, Virgen de las Angustias, un repertorio bastante decente y bastante digno. Llevamos de 22 marchas, de 22 marchas este año teníamos 30 y algo, hemos metido todas las partituras en un cajón, no las vamos a tirar, simplemente las vamos a dejar ahí. Habrá marchas que volvamos a recuperar de ese cajón a lo largo de este año, que una vez que pase la Semana Santa, que se irán armonizando, se irán restaurando y se irán haciendo algunos arreglos y pretendemos recuperarlas de nuevo, pero arreglar y acordes a nuestro estilo de música y a nuestra instrumentación. Y bueno, y todas estas nuevas que tenemos, que la verdad que son... gustan mucho, ¿eh? Cada vez que le hemos dicho a alguna de las hermandades, tanto de Estella del Marqués, como de Gédula, como de Jerez, incluso los del Nazareno y demás, cuando se han enterado del repertorio que llevamos, Les ha gustado mucho. Dice, es corto, es un repertorio corto, son 22 marchas. Eso es lo que te iba a decir. ¿A cuánto asciende exactamente? ¿22 marchas 22. Lo que lleváis? Pero sin embargo les ha gustado. Dice, oye, lleváis 22, pero un repertorio bastante, bastante completo y un repertorio que gusta mucho, por lo menos en la zona de lo que es el estilo musical que se lleva por la zona de Jerez. Y la verdad que, bueno, parece que hemos acertado, nos ha dado resultado, nos ha venido bastante bien y bueno, y nosotros encantados. Nos tiraremos algunas noches sin dormir, pero bueno, en la Semana Santa, pero bueno, lo hemos decidido así nosotros mismos. Claro. Así que hay que aguantarse. Y además encantado. Eso te voy a decir, sana con gusto y además, bueno, algo habrá. Como se suele decir, un bocadillo de pan chicle con sope. ¿Sí? Sois 45 músicos los que estáis, los que formáis la agrupación musical. Sí. Actualmente sí. Y con ganas de ampliar, ¿no? Abiertos totalmente y deseando ampliar nuestra banda. La verdad que sí, una banda nuestra, sí, nosotros hemos metido, ya te digo, y además te lo acabo de comentar, un montón de marchas nuevas y se nos han quedado otras en el tintero, que tenemos el guión y tenemos las partituras y no podemos interpretarla por falta de instrumentación. O sea, a nosotros nos faltan músicos. Estaríamos encantados de que la escuela de música aportara músicos de viento metal para nosotros o los niños que quieran en Ubrique. Nosotros siempre lo hemos dicho, lo enseñamos gratis y lo damos todo gratis. El que quiera aprovechar esta oportunidad de divertirse y de vivir la música de una forma de estar tan especial, pues estamos totalmente abiertos. Nosotros lo ideal en nuestra mente sería llegar a un cupo de 60 músicos, de 60 componentes. Lo ideal sería que llevásemos 10 cornetas, por ejemplo, mínimo, de 10 a 15 cornetas, y sin embargo llevamos 5 nada más, o sea que la corneta le da miedo a la gente Ubrique tocarla, yo no sé por qué, es un instrumento tan bonito. Además hemos tenido mucha gente tocando la corneta en Ubrique que después no han querido volver. Además es una de las cosas más espectaculares, ¿no? Porque recordemos que esta agrupación está en sus orígenes vinculada con la famosa banda de cornetas y tambores, o sea que es que... Por eso te digo, ha habido mucha gente que han tocado la corneta y han estado con nosotros, pero sin embargo ya parece que están más reacios a volver, y a la gente joven y más nueva le suena la corneta como algo muy raro, no sé por qué. Y mira que es bonita la música de corneta, es bastante bonita. Es muy sentida, muy honda, muy llena mucho, pero bueno, no hacen falta corneta. Lo ideal sería que tuviésemos un par de trombones o tres más en nuestra agrupación y bueno, y músicos en general. O sea que aceptamos, no digo, el que venga con otra idea de tocar una trompeta o otra cosa también es bien recibido, porque la verdad que nos encantaría tener, llegar a un mínimo de 60. Si fuese más, mejor todavía, pero mínimo. Viento metal es lo que echáis en falta, ¿no? Nosotros viento metal, que es lo que tocamos nosotros. Nosotros no tocamos ni saxofones, ni clarinetes, ni otra cosa. Los tambores también, sí, pero los tambores es un espacio limitado. No podemos llevar 70 tambores ni 60 tambores como quieren todos los niños, porque todos los niños quieren tocar el tambor. Entonces seríamos otra cosa. Sí es cierto que también los tambores siempre van a ser bien recibidos. Todo el que quiera venir con nosotros, de este año llevamos algunos críos pequeñitos que no quieren tocar otra cosa más que el tambor. Tampoco tienen formación capacidad musical. Para tocar otro instrumento, y evidentemente van hasta ahí, y siempre vamos a estar abiertos a recibir a todo el que quiera venir a nosotros, pero sí es cierto que los tambores sí los limitamos porque no puede llevar más de un número determinado de tambores. Entonces, ¿Cuántos lleváis vosotros? Nosotros creo que vamos 9 tambores y 4 bombos, más los platillos. Eso es lo que forma la batería de nuestra banda. Y meter muchos más tambores no sería lo que nosotros queremos, ni sonaría la banda como debería de sonar. 9 tambores, 4 bombos, los 5 cornetas. ¿Quién conforma el resto de el resto? Banda? Pues 2 tubas, 2 bombardinos, 3 trombones, un friscón ahora mismo nada más, y el resto son trompetas, todos. Son todos trompetas. Nos harían falta un bombardino más, sería fantástico, 2 trombones más por lo menos, sería fabuloso. O sea que no hacía falta ni 50, de algún punto. Pero bueno, sería mejor todavía. Y bueno, y el que quiera venirse con nosotros, todas las noches estamos en la Plaza de Toros, ¿eh? Todas las noches de los días laborales estamos en la Plaza de Toros a partir de las 9, allí están las puertas abiertas para todo el que quiera incorporarse. Y me ha dicho que los ensayos prácticamente son diarios, ¿no? Desde mayo. Son diarios porque, ten en cuenta que hemos metido un repertorio nuevo, hemos dejado todo en el cajón, hemos empezado totalmente de cero, incluso las marchas que conocíamos de otros años anteriores, se han retocado, se han armonizado. Entonces, nosotros, cuando terminamos Semana Santa año pasado, prácticamente empezamos totalmente de cero. Entonces, sí ha habido muchas horas que ensayar, mucho trabajo. ¿Y por qué, Juan, ese cambio? ¿Por qué eso? ¿Por qué decir, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a empezar con un repertorio nuevo y trabajando el que ya tenemos, pero revisándolo para adaptarlo aquí? Entre otras cosas, para no quedarnos atascados en un pasado. Nosotros las marchas que teníamos eran muy bonitas. De hecho, ya te digo que lo vamos a volver, nuestra idea es volverlas a recuperar con el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que son marchas ya muy pasadas de fecha, muy antiguas, muy escuchadas, muy trabajadas. Entonces la gente sí, le escucha, le gusta, pero salía Dubrique y la gente te miraba raro. Otra vez con Caridad Guadalquivir, por ejemplo, otra vez con Ir al Tercer Día, que están cansados ya de escucharlo. Entonces hay que modernizarse, hay que actualizarse, hay que ir más con los tiempos. Estas marchas no es que sean totalmente nuevas todas. Pero estas marchas pueden tener 3 años, 4 años de mucho en el tiempo. Las otras pueden tener 20 y tantos. O sea que había que ir actualizándose. Hay que ir actualizándose. Tenemos que ir con los tiempos y tenemos que ir con lo que la gente va demandando año tras año. Porque la gente lo que quiere es lo último, la novedad. Y lógicamente estamos en ello. Pues ese es el motivo por el que ha comenzado a trabajar profundamente, muy en serio, ¿no? Podemos decir la agrupación musical Cristo del Calvario. Y bueno, pues especialmente además también durante estos días, ¿no? Con motivo de la Semana Santa, dando ya los últimos retoques a esas marchas. Sí, nuestra idea es que nosotros tenemos intención de haber hecho un concierto este fin de semana precisamente, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo porque queríamos darlo en la iglesia o en el convento o en algún sitio así, ¿no? No queríamos venir al teatro. No, el teatro, entre otras cosas, también tiene sus actividades, su cine, sus historias, y tampoco no era fácil coordinarse con el teatro tampoco. Entonces, pero bueno, se nos ha ido echando la fecha encima por una cuestión una semana, por otra cuestión otra. Ya el Vía Crucis esta semana, y entre una cosa y otra, pues se ha ido pasando, y la verdad que es una pena porque nuestro nuevo repertorio sí queríamos estrenarlo en Ubrique, y bueno, vamos a tener que estrenarlo en espera. Siempre hacemos un certamen, como ya te comentaba antes. Se va a estrenar aquí también el Domingo de Ramos. Se va a estrenar el Domingo de Ramos, evidentemente, pero bueno, queríamos que la novedad fuese en nuestro pueblo, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, al fin y al cabo se va a ver nuestro pueblo y va a estar nuestro pueblo y vamos a tocarlo todo en nuestro pueblo. Tenemos previsto también un certamen, como hemos venido haciendo estos dos últimos años anteriores. También se nos ha ido dilatando el tiempo, que compromiso de las bandas que queríamos que nos acompañásemos. y compromiso de y incompatibilidad de fechas aquí en el pueblo, pues también ha habido que no suspenderlo, pero sí aplazarlo. Tenemos intención de retomarlo una vez que pase la feria, posiblemente, y hagamos un concierto que en esta ocasión sí queremos que sea más grande todavía y más espectacular que ha sido estos años últimos anteriores. Y probablemente al aire libre, ¿no? Por y la probablemente fecha, nuestra intención siempre ha sido al aire libre. Lo que pasa es que la fecha, el tiempo, la lluvia no nos ha dejado. Claro. Ha sido nuestra intención siempre. Y este sí queremos a final de septiembre, primero de octubre, por ahí. Y sí queremos hacerlo. De hecho, ya hemos hablado, ya hemos tenido contacto con el ayuntamiento y demás, de hacerlo en la plaza allí en el ayuntamiento. Al aire libre, abierto a todo el mundo y, como es lógico, para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Es que nuestra música suena distinta al aire libre a un sitio cerrado. Suena muy, muy diferente. Se aprecia de otra manera. Uh-huh. Esa es la historia. Y en ello estamos, en fin, trabajando, currando, esforzándonos mucho, pasando mucho frío. Pero bueno, el fruto yo creo que merece la pena, y yo creo que a la gente de Ubrique lo que le vamos a ofrecer este año en la Semana Santa, y lo que escuchen cada vez que miren al Cristo a la cara, que la gente, la verdad, que cuando escucha la música, cuando están mirando al Cristo a la cara, pues les va a llegar y les va a gustar. Yo creo que se van a sorprender de lo que estamos creciendo. En el caso de vosotros, la agrupación musical Cristo del Calvario se ha especializado en marchas procesionales de acompañamiento al Cristo, ¿no? Sí, este siempre. Tipo de música acompaña solamente a Cristo o a misterios, o sea, lo que es borriquita, lo que son, lo que son misterios y lo que son Cristo. En serio, la música que se suele hacer en Ubrique, tanto la agrupación musical como la banda municipal, son bandas de palio, se conocen así. En el mundo cofrade se conoce por bandas de palio. Son marchas y música que acompañan a las vírgenes. Entonces, lo que son las cornetas y las agrupaciones musicales como nosotros, de viento metal, acompañan siempre a los cristos. O abren paso en cruz de guía. ¿No? Como en el caso de la Madrugada de Jerez. En el caso, ¿no?, de la Madrugada de Jerez. Y como nos han pedido también en la Borriquita de Jerez, que lógicamente si estamos en Ubrique no vamos a poder estar con ellos tampoco. Y hemos preferido Ubrique, la verdad que sí. Hubiésemos ganado más dinero en Jerez, hubiésemos publicitado más, hubiésemos cogido más realce quizá, pero evidentemente hemos preferido nuestro pueblo y hemos preferido estar aquí en Ubrique. Uh-huh. Sobre todo para que, bueno, pues también conozcamos, ¿no?, el trabajo que hace la agrupación musical Cristo del Calvario en nuestra localidad en primer lugar, ¿no? En primer lugar, no, además que nosotros, ojalá hubiera una Semana Santa amplia y grande de todos los días, y entonces no nos importarían los trabajos ni nada, y tocaríamos todos los días. Encantado de estar aquí en nuestra localidad, como es lógico. Uh-huh. Bueno, pues son los compromisos que de cara a la Semana Santa va a desempeñar la agrupación musical Cristo del Calvario, y especialmente nosotros nos quedamos con los que se van a dar cita aquí, ¿no?, en la Semana Santa ubriqueña. Sí, sí, sí. Participación en la Borriquita, el Domingo de Ramos, y la participación también con nuestro Padre Jesús Nazareno. El próximo Jueves Santo. El Jueves Santo, sí. Acompañando al Nazareno en ese recorrido por las calles de nuestra localidad. Allí podemos escuchar el repertorio preparado y renovado de la agrupación musical Cristo del Calvario, con esas marchas procesionales nuevas que van a acompañar, como decíamos, estas imágenes en nuestra localidad. Yo creo que les va a gustar a la gente, y esperemos que alguno pues se quiera apuntar a esta locura. ¿Tú te quieres venir de música con nosotros? Bien, ¿no? Una posibilidad. Escucha, que no te va a costar un céntimo, te lo ponemos todo. Yo creo que me podría cargar todo el trabajo que estáis desarrollando, porque mi vida musical no es precisamente muy óptimo, pero aceptamos, bueno. Aceptamos de todo, vamos. No creo. Piénsatelo, Juan. Pero, en fin, ahí queda, como decíamos, este encuentro, que era para conocer el trabajo también que desde la agrupación musical Cristo del Calvario estáis desarrollando de cara a lo que son las salidas procesionales, especialmente de Ubrique, y también el resto de compromisos, ¿no?, que tenéis pactado. Juan, nos quedamos aquí, como siempre, pues pendiente de toda esa información que nos llega por parte de colectivos como vuestra agrupación. Y encantado de estar con ustedes. Eso es. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.